Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos transmitiendo en vivo un programa más de Epicentro, la primer radio especializada en protección civil. Y el día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado en nuestro estudio a Alejandro Romero, a Alejandro Enrique Romero Castañeda. Alejandro, muy buenas tardes. Rafael, buenas tardes. Un gusto que nos hayas invitado, que me hayas invitado a este programa. Y bueno, pues espero poder disipar alguna de las inquietudes conforme a este tema de la norma complementaria de refugios, de la planeación, operación y cierre de refugios temporales. Muy bien, saludo también aquí con nosotros a mi compañero amigo, director de este programa, a Héctor Paz. Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Alex, buenas tardes, bienvenido. Héctor, buenas tardes. Bien, como ya lo escucharon, el tema que hoy vamos a tratar es al respecto de la norma técnico-complementaria 004 de abril de este año sobre refugios temporales. Es una norma técnico-complementaria de la Ciudad de México y permítanme leer acerca de la semblanza de Alejandro Enrique Romero Castañeda, nuestro invitado el día de hoy. Él es licenciado en Derecho, miembro del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, es miembro de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, de la Organización de Consultores en Protección Civil y ha sido miembro del Comité Organizador del Congreso Nacional de Protección Civil. Dentro de su trayectoria profesional destaca que actualmente es el analista, actualmente labora como director general en Analistas de Riesgos y Emergencias de México, mejor conocido como ARE de México. En Grupo Nutriza trabajó como jefe corporativo de seguridad, de higiene y medicina del trabajo. Ha trabajado también dentro de la Cruz Roja una larga trayectoria, desde 1991 hasta el 2016, en la sede nacional, como dentro del Comité de Socorro, técnicos en urgencias médicas, ambulancias, servicios de emergencias, en la sección de espeleología, en la sede nacional, en la sección de rescate agreste, en la sede nacional, en Cruz Roja Delegación Tlalnepantla, como coordinador de la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas, en la Cruz Roja Delegacional Estatal, como Coordinación Estatal de Desastres del Estado de México, en la Cruz Roja Delegación Naucalpan, como consejero local, coordinador local de voluntariado, también en sede nacional, en el Equipo Nacional de Voluntariado, y en varios eventos de importancia, como comité organizador de 100 años de la Cruz Roja Mexicana. Ha intervenido en distintos desastres, como es el apoyo en el conflicto armado, el EZLN en Chiapas, el huracán Paulina en la costa de Guerrero, el huracán Wilma en centros de acopio para Haití, para CAR. Ha tenido el desarrollo de programas como el de participación en la elaboración del Reglamento Nacional del Voluntariado 2010. Entre las condecoraciones y reconocimientos destaca la medalla por 20 años de servicio, la afiliación al Comité Internacional de la Cruz Roja y por la intervención en la sección de rescate agreste en Honduras, Cuba, Colombia y Guatemala. Pues Alejandro, interesante semblanza, bienvenido nuevamente y estos micrófonos son tuyos. Gracias, Rafa. Vamos a pedirles a todos los que nos están escuchando que no olviden enviarnos sus dudas, inquietudes, comentarios, participar con nosotros a los teléfonos que tenemos aquí en el estudio, al 5595-5271, al 5595-8905, a través de nuestro WhatsApp y Telegram, al 5546-1857-19, y en Facebook como Pacatogapan, en Twitter como arroba Pacatogapan1, y en arroba Radio Atogapan. Estamos transmitiendo Epicentro, la primera radio especializada en protección civil, con nuestro invitado del día, Alejandro Romero, hablando sobre el tema de refugios temporales, la norma técnico-complementaria 004 de la Ciudad de México. Alejandro, pues la pregunta obligada, ¿nos sirve esta norma de refugios temporales para qué? Definitivamente es una norma, para mi gusto, necesaria. De hecho, bueno, vamos, entre innumerables temas que pudimos haber escogido para hablar el día de hoy, yo consideré importante esta norma, ya que por lo general, bueno, hablamos de aquellas normas que nos van a servir para nuestros inmuebles, para una sociedad del día al día, pero vamos, esta norma en México es la primer norma que se crea, que hay una iniciativa para que exista. Esta es la primera norma que habla sobre refugios temporales. Es correcto, es la primera norma que nos va a servir para poder tener una planificación, instalación, operación y cierre de refugios temporales. ¿A qué veo yo la necesidad de tener esta norma? Es como lo que no te cuesta, pues obviamente no lo valoras. De no existir una norma, pues obviamente sería, digo, existe un excelente trabajo que han realizado muchos estados en el cual cuentan con manuales de procedimientos para efecto de la planeación, instalación, operación y cierre de estos refugios temporales. Sin embargo, estos manuales, bueno, lo dejamos al criterio de la sociedad y de las mismas autoridades para poder llevarlos a su cumplimiento. Esta norma en la Ciudad de México me parece bastante interesante y siendo algo nuevo, apenas publicado 7 de abril de este año, como lo mencionabas, Rafael, y bueno, nos va a dar toda una todo un principio a fin de qué es lo que nosotros debemos de hacer. En mi particular experiencia en estos 25 años que llevo en la protección civil, asimismo en la Cruz Roja, colaborando en diferentes coordinaciones y puestos, me ha tocado estar en la parte de la instrumentación, en la parte de la planificación, en la parte operativa, la experiencia que me ha dejado también dentro de lo que es esa sinergia con Protección Civil, la cual la cultura día a día afortunadamente está afloreciendo y está creciendo, por el cual se están creando este tipo de normas complementarias. Vamos a hablar de casos en los cuales hace 25 años, bueno, no existía absolutamente ningún criterio, simplemente uno se guiaba por lo que uno se presentaba en el momento y sobre una lógica. Por sentido común, ¿no? Exacto, por sentido común. Recalcando lo que nos has dicho hasta aquí, la norma técnico complementaria, que también hay que hacer esa correcta anotación, es una norma técnico complementaria, no una norma al 100%, es decir, cumple ciertos requisitos. Segundo, aparte, es la primera que se implementa en todo el país, o es el primer esfuerzo que hay de llevar muchos manuales de procedimientos al respecto de refugios temporales a una norma. Y es correcto. Y tercero, ¿cuál es el objetivo que nos decías de esta norma? Bueno, el objetivo de esta norma, pues va a ser, como bien sabemos, la protección civil tiene como fin primordial salvaguardar la vida, bienes y entorno de la población, así como mitigar los efectos destructivos de los fenómenos perturbadores que puede ocasionar. Esto es algo muy interesante que hay que tomar en cuenta en cada una de sus etapas. Vulnerables frente a los desastres, y se privilegia la realización de acciones preventivas. El cumplimiento de esta norma, pronunciado por el Consejo de Protección Civil del Distrito Federal en la primera sesión ordinaria del 2015, que da lugar esta norma técnica complementaria, norma técnica complementaria 004 de la planificación de instalación, operación y cierre de refugios temporales, con la finalidad de poder salvaguardar la integridad física de las personas que se van a afectar en sus viviendas en situaciones de riesgo, emergencia o desastre. Y esa es una importancia, Rafa, contar con una norma técnica, como ya lo mencionamos, que establezca los criterios y aspectos para la planeación, instalación, operación y cierre temporal desde la etapa de la planificación, ¿no? Okay, aquí lo interesante es desde la planeación, desde saber, o sea, no tener a personas alojadas en un refugio temporal que no ha sido planeado, que no cuenta con los mínimos necesarios, o que simple y sencillamente no da calidad a la vida de las personas. Es correcto. Aquí vamos a definir la participación de las diversas dependencias, las acciones para su activación, las áreas con las que se debe contar, condiciones mínimas de seguridad e higiene, así como el personal requerido para la operación, de las características necesarias que se requieren para poder administrar un refugio. Deben ser claras para optimizar los recursos humanos y materiales con la finalidad de proporcionarle a la población albergada las condiciones mínimas de bienestar durante su estancia en el refugio. Creo que con esto que acabo de decir es un preámbulo para hablar de por qué toda esta necesidad de crear esta norma. Como objeto, preservando la integridad física, psicológica y emocional de la población ante una situación de emergencia, siniestro o desastre. Que es un objetivo muy, pues muy alto, muy elevado, ¿no? Pensar que vamos a ser capaces de dar toda esta salvaguarda a la parte física, emocional, híjole, suena a objetivos altos para... En tu experiencia, cuando has estado en un albergue, en un refugio temporal, pues de por sí lo que se está viviendo o el clima que prevalece no siempre es el más amable o el más agradable. Es correcto, porque ahí vamos a tener dos aspectos, como lo dice la norma, la psicológica y la emocional, que van a ser esos trastornos que nos van a derivar de las emociones que vamos a estar presentando por el caso que estamos viviendo, que puede ser desde el simple hecho a lo mejor de que se nos inundó nuestra casa hasta casos más más complejos, y la parte psicológica, que bueno, psicológico viene del psique, alma. Entonces son esos problemas de sentimientos que van a aflorar también en conjunto, y van a ser dos vertientes totalmente distintas, en las cuales vamos a poder contar con en esta norma con los profesionales para poder atenderlos. Hay una acción preventiva con la finalidad de disminuir los efectos de un potencial desastre, ¿sí? Esa es digamos, yo lo vería como el punto importante y relevante de la acción preventiva de esta norma. El albergado, que va a ser la persona que en forma temporal recibe un asilo, y recalco en forma temporal, porque ahí vamos, el por qué debe de existir esta norma. Temporal, ¿qué sucedió en muchos de los casos de sismo del 85? Se convirtió en que esas personas que se les dio un refugio temporal, al no existir una norma, al no existir un reglamento, esas personas quedaron asentadas ya en lugares que no eran los apropiados para que ellos siguieran, ¿sí? Ante la amenaza inminente, ocurrencia de este agente perturbador, vamos a crear nosotros un albergue, ¿sí? En instalaciones que establezcan por brindar resguardo a las personas que se han visto afectadas a sus viviendas por los efectos de fenómenos perturbadores en donde permanecen hasta que se les dé una recuperación o reconstrucción de sus viviendas. Que no es, esto es lo que nos marca la norma. Sin embargo, bueno, yo aquí veo una brecha, porque no siempre es el caso, Rafa. Vamos a tener el caso de los huracanes, donde por eso es importante incluir aquí el sistema de alertamiento temprano, porque en el caso de los huracanes, por ejemplo, vamos a entrar en una fase naranja, cuando en el caso de una, en otros casos vamos a entrar, vamos a dar de alta estos albergues cuando ya estemos en alerta roja, ¿sí? Ahorita es decir, va a variar en función del sistema de alerta temprana y del fenómeno al cual estamos expuestos. Sí, digo, aquí es una brecha que tiene esta norma. Sin embargo, digo, yo considero que, pues va a ir teniendo sus adecuaciones para poder cubrir todos esos aspectos. Una pregunta obligada aquí es, nos estás mencionando la definición de albergue, ¿es correcto? Es correcto. Y sería hacer el énfasis de que la norma como título va en virtud de los refugios temporales. Aquí sí tenemos una diferencia, conceptual, ¿no? De lo que bien nos hablabas. Como albergue, pues van a estar ahí hasta la reconstrucción de sus viviendas. Y tiene que tener ciertas condiciones. Como refugio temporal, pues como su propio nombre lo dice, es solo un tiempo determinado durante la fase de emergencia. Es correcto. Y bueno, pues esto va a ser un conjunto de actividades en apoyo al auxilio a esos fenómenos naturales y antropogénicos que correspondan al subprograma según el caso, ¿sí? Cabe marcar que como fenómenos antropogénicos, digo, los naturales, digo, vamos, ya los conocemos, digo, es algo muy usual escucharlos. Sin embargo, los antropogénicos, bueno, pues son los que van a ser causados por nosotros, por el ser humano, ¿no? Vamos a tener lo que es la contaminación ambiental en forma de desechos físicos, químicos o biológicos, y donde más vamos a ver presentes estos casos va a ser una pausa obligada. Una pausa. Una disculpa. Estos casos físicos, químicos y biológicos, normalmente dónde es donde vamos a tenerlos presentes. Normalmente se han dado en casos como, por ejemplo, totalmente ahorita figurando a Pemex. Quiero hacer alguna mención de eso más adelante, no me quiero adelantar, pero bueno, es donde vamos a tener el historial de mayor casos ligados, donde Pemex es la figura principal de estos casos de desastres antropogénicos. Más adelantito voy a volver a tocar, no me quiero adelantar. Quiero hacer un énfasis aquí en la parte de desastre. Vamos a definir muy bien qué es una situación en la que la población de una o más demarcaciones sufre daños no resarcibles o controlables derivado del impacto de un fenómeno perturbador, causando afectaciones al ambiente, en la estructura productiva, en la infraestructura de los servicios vitales, impidiendo el funcionamiento de los sistemas de la subsistencia, ¿sí? De ahí vamos a partir nosotros para poder tener un criterio a modo de poder hacer una evacuación en medida de seguridad que consiste en el alejamiento de la población de la zona de peligro al desarrollo de las misiones de salvamento, socorro y asistencia social. ¿Qué me refiero con esto? Ahí es donde nos van a apoyar los diferentes medios, como lo van a hacer Cruz Roja, Protección Civil, los bomberos, y bueno, pues ya entrarán, según el caso que sea necesario, Seguridad Pública, apoyarnos, entrarán la Marina, el Ejército, etcétera. De hecho, también algunos cuerpos de emergencia que estén debidamente constituidos y registrados, de eso vamos a hablar más adelante. Y bueno, aquí quiero volver a hacer mención en lo que es, nos habla de los fenómenos perturbadores, y bueno, nos va a hablar de los más los usuales, naturales, geológico, hidrometeorológico, sanitario, ecológico. También nos habla nuevamente del antropogénico, es del que yo quería platicar, socioorganizativos que producen un riesgo que impacta la posibilidad de generar uno más emergencias o desastres. Aquí yo quiero hablar, por ejemplo, de un caso en el cual 13 de abril, me parece del 2004, si no me equivoco, hay una ruptura de un ducto de Pemex y presentamos una fuga de amoníaco anhídrido. En este caso, Pemex fue quien financió todo para poder atender este desastre. Pero ahí es donde ahorita viene una brecha, porque vamos a tener la presencia con la reforma energética del sector privado. Claro. ¿Qué va a suceder con el sector privado? Vamos, con Pemex tenemos la garantía de que cuando ha sido necesario resarcir los daños, lo han hecho. Sin embargo, ahí tendrá que trabajar en alguna normatividad para este nuevo fenómeno que vamos a tener. Claro, y ahí en el tema del sector privado, pues van a haber una N cantidad de intereses, ¿no? Que habría que trabajar previamente, no esperar a que suceda el primer escenario de desastre o de emergencia y posterior querer resolucionarlo. Sí, y digo, vamos, esto lo ha cubierto Pemex porque el Fonden no lo prevé. Entonces, en ese caso lo cubre Pemex. Ahora, en el caso de que entre la iniciativa privada, ¿quién lo va a cubrir? Bueno, esa es una pregunta que me imagino que ya se ha de estar trabajando y bueno, pues va a tener en algún momento alguna norma que regule esto. Regresando a la parte de lo que es la norma técnica, va a ser un conjunto de reglas científicas o tecnológicas de carácter obligatorio para la Ciudad de México, en las que se establece los requisitos, especificaciones, parámetros y límites previsibles que deberán observarse en la aplicación de los proyectos y programas, así como en el desarrollo de actividades o en el uso y destino de bienes que incrementen o tiendan a incrementar los niveles de riesgo. ¿Sí? Las organizaciones civiles legalmente constituidas y registradas podrán apoyar, y a qué me refiero a esto, existe, es lo que hablaba, del momento de que vamos a requerir del apoyo de estas instituciones que deben de estar no nada más constituidas y agrupadas, sino también registradas, y ahí debe de haber una sinergia con la autoridad en la cual debe de existir un plan. ¿Dónde van a entrar? Tenemos el caso de algunos grupos que, lejos de ayudar, nos han llegado a ser parte de la afectación. Sí, y un tema a veces de que, lejos de ayudar, buscan otro tema de protagonismo, etcétera, ¿no? Recuerden, amigos, que estamos platicando con Alejandro Romero, que estamos revisando la norma técnico complementaria 004 del Distrito Federal, que nos habla sobre los refugios temporales. Al respecto, es la norma técnico complementaria sobre la planeación, instalación, operación y cierre de refugios temporales. Y pueden enviarnos sus dudas, inquietudes a los teléfonos 5595-5271 y al 5595-8905. A través de nuestro WhatsApp y Telegram al 5546-185719, en nuestro Facebook como Pacatogapan, en nuestro Twitter como @Pacatogapan1 y @RadioAtogapan. Asimismo, recordarles que Epicentro estamos ya a un año de cumplir transmisiones por este formato digital y esperen muchas sorpresas al respecto. Epicentro Jalisco, que ya inició operaciones, enviarles un fuerte abrazo, una enorme felicitación por el gran esfuerzo que están haciendo los compañeros allá, Eric y Juan, un fuerte abrazo de la mesa acá en el Distrito Federal. El día jueves, el día de mañana, de 4 a 5 de la tarde, como invitado estará el licenciado Juan Carlos Román Arteaga, director de seguridad en el Tecnológico de Guadalajara y presidente de ASIS Internacional, con el tema de la estrategia de seguridad escolar. No se pierdan mañana escuchar a Epicentro Jalisco, mañana jueves de 4 a 5 de la tarde y todos los jueves ya en adelante. Regresando al tema, Alejandro, sobre la norma técnico complementaria de los refugios temporales de la Ciudad de México, sobre estas definiciones que formalmente tenemos que atacar, obviamente entra de lleno esta de las organizaciones civiles, ¿no? Es correcto. ¿Cuáles son los requisitos de estas organizaciones civiles que participan en estos refugios temporales? Nos marca que sean legalmente constituidas, registradas, y que el objeto social sea vinculado a la protección civil. Es correcto, y no nada más eso, sino que tienen que tener una planeación. Esto quiere decir que previamente tiene que haber una sinergia entre la autoridad para saber en qué parte del escenario y hasta dónde va a ingresar. Este caso lo hemos tenido también en ayuda y en apoyo internacional. Por ahí tenemos una figura en la cual, hacer mención ahorita de en específico, pero bueno, sí es importante en términos locales e internacionales de eso. Regresando a lo que son los refugios temporales, en la parte preventiva vamos a tener que es un conjunto de acciones, planes y mecanismos de mitigación y preparación implementados con anticipación a la emergencia o desastre. La instalación física habilitada por parte de la Secretaría o de la Delegación va a ser una figura muy importante. Ante un riesgo que va a ser la probabilidad medida de que la ocurrencia de un fenómeno perturbador produzca daños a la vida, bienes o entorno por la vulnerabilidad que es la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas en estas zonas de desastre, que van a ser espacios de territorio determinado en el tiempo y en el espacio por la declaración formal de la autoridad competente. Esto es algo muy importante. Yo tuve la vivencia hace muchos años de estar en un desastre, se manejó como desastre a nivel municipal, en el que se solicitó por parte de una de las autoridades, la cual no era la competente, el apoyo del plan DN3. Entonces, sí es importante por eso esta normatividad, para dejar claro que debe de ser la autoridad competente y debe de tener la capacidad para determinar cuándo es, cuándo debe de entrar los diferentes apoyos. En esta zona de riesgo vamos a tener un espacio de entorno determinado, como lo habíamos mencionado, en la cual existe la probabilidad de que se produzca un daño, ¿sí? Por eso vamos a tener una zona de riesgo grave, que va a ser el asentamiento humano en el que se encuentra dentro de una zona de riesgo, por lo cual vamos a desplazar a las personas a nuestros refugios temporales. Ahora, para considerar que un inmueble pueda ser habilitado como refugio temporal, debe de atender las siguientes recomendaciones. Debe ser una construcción sólida y segura de un grado de vulnerabilidad bajo. Ok, estamos entrando y hacer el énfasis adecuado ya en qué es lo que debe o qué características debe poseer un lugar o el espacio que determinemos para ser considerado un refugio temporal. Es correcto. No deberá de presentar daño en su estructura. Se pueden considerar instalaciones deportivas, salones de usos múltiples, gimnasios, salones de baile, centros cívicos y deportivos. No podrán considerarse los planteles escolares como refugios temporales. ¿Algún asterisco aquí? ¿Por qué el tema es no considerar una escuela como un refugio temporal? Fíjate que esa es una duda que a mí me surgió y traté de disiparla antes de acudir al programa. Sin embargo, sí me voy a dar a la tarea de contestarles esta pregunta, que muy seguramente en la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México podrán apoyarme a disiparla. Porque es lo usual, uno viaja a provincia, a algún lugar de la República, y ve en la mayoría de las escuelas, sobre todo las que están asentadas cerca a la zona costera, que te marcan, ¿no? Esta escuela es usada como refugio temporal o como albergue comunitario, que es un término que también usa mucho el ENAPROC o Gobernación, en caso de necesitarse. Y aquí la norma del Distrito Federal es clara y contundente. No podrá considerarse los planteles escolares como refugios temporales, que a lo mejor algo tendrá que ver con la rehabilitación rápida de las clases, suponiendo. Vamos a hacer una pausa en el tema para saludar vía telefónica a Mariano Catase, al cual, y al ingeniero Juan Serrano Sáenz, quienes traen ya el tema de iniciar el capítulo Sonora de Epicentro, y que inicia formalmente el martes 19 de julio. Entonces ya los martes va a ser dedicarnos a oír al norte, a Sonora, los miércoles aquí en Epicentro, Ciudad de México, a toda la zona centro que nos toca, toda la zona conurbada y más, y los jueves a Jalisco. Mariano, muy buenas tardes, ¿nos escuchas bien? Buenas tardes, Héctor, Rafael, buenas tardes, aquí desde Hermosillo. Un gusto saludarte, Mariano, y deseándote mucho éxito en el inicio del programa del día martes 19 de julio, y también al ingeniero Juan Serrano, si nos escucha por ahí, muy buenas tardes. Buenas Y muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Rafael. Aquí estamos listos para iniciar este gran proyecto en conjunto con ustedes. Hay muchísimos temas de allá de Hermosillo que platicar. Hay mucha gente del norte súper sumada al tema de la protección civil, la gestión de riesgos. ¿Qué tipo de temas y sorpresas nos esperan allá en Epicentro Sonora? Pues yo creo que bastantes sorpresas, Héctor, Rafael. Pues lamentablemente, hay que decirlo, Sonora ha tenido problemas serios en temas de protección civil. Abundaremos sobre ellos en el transcurso del tiempo, pero creo que hemos ido avanzando en protección civil, y bueno, este grupo buscará cómo seguir apoyando a este crecimiento en la autoprotección. Bien, pues deseándoles todo el éxito del mundo, agradeciéndoles esta llamada, invitando a todo nuestro auditorio a escucharlos con atención. La idea de sumar estos distintos capítulos, pues es el regionalismo de los temas, es el buscar no solo estar transmitiendo siempre el tema de la aceleración sísmica de la Ciudad de México y los connotativos que aquí tenemos al respecto, sino que los colegas de otras áreas, de otras zonas de la República, pues puedan estar platicando con los especialistas de su zona o con invitados de algún otro lado del país, temas que competen a la gestión de riesgos de esos lugares. Ingeniero Juan José Serrano, compañero Mariano Cartace, un fuerte abrazo, muchísimo éxito. Gracias, muy amable, Héctor, Rafael. Nos estaremos escuchando próximamente. Gracias a Togapan y al Colegio Mexicano por el apoyo. Muy al orden. Muchas gracias, muy al orden. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Juan. Muchísima suerte, bienvenidos a esta familia que es Epicentro. Bienvenidos a seguir haciendo protección civil. Muchas gracias por esa confianza. A ustedes, un gusto saludarlos. Gracias, hasta luego. Y bueno, nos vamos a escuchar a partir del 19 de julio, Epicentro Sonora. Muchas gracias. Un abrazo. Recuerden, amigos, estamos el día de hoy platicando con Alejandro Romero sobre la norma técnico complementaria 004 sobre refugios temporales publicada este año por la Secretaría de Protección Civil. Estamos ya tratando directamente el tema de cuáles son las consideraciones que tiene que tener un inmueble para ser considerado un refugio temporal. Aparte, la norma nos ha hecho unas descripciones claras sobre qué es desde su planeación, organización, puesta a punto y sobre todo el retiro. Hay que hablar, es un refugio temporal, es algo que hay que buscar, cerrar el ciclo completamente. Entre esas consideraciones pues también está designar como responsables claros de esos refugios temporales, viene aquí en su glosario a la Secretaría o a las delegaciones, y ahorita vamos a hablar sobre las consideraciones que tiene el inmueble, algunas que ya nos mencionó nuestro invitado, pues es la parte que sea una construcción sólida y segura, que no sean planteles escolares, y pues nos quedamos con esa tarea ahí todos de buscar el interés de la Secretaría, que la justificación al respecto, que puede ser muy, muy clara, muy lógica, de evitar que sea claramente el refugio temporal los centros escolares, aunque sí lo hable para salones de baile, centros cívicos, instalaciones deportivas, salones de usos múltiples, etc., etc. ¿Qué más podemos hablar sobre estas consideraciones, Alejandro? Sí, Rafa. Yo creo que varias de estas consideraciones que se tienen a continuación, digo, a lo mejor por eso vamos a encontrar que la escuela no sea el inmueble idóneo, ahorita lo vamos a ver a continuación, por una serie de características con las que debe de contar. Debe ser ubicado el refugio en un lugar seguro, fuera de la zona considerada de riesgo y del impacto donde ocurrió el fenómeno perturbador, de fácil acceso y cerca de los servicios de salud. Debe de contar con los servicios básicos como lo son el agua potable, sanitarios, regaderas, energía eléctrica y drenaje, alcantarillado, instalaciones de gas, teléfono que estén en buen estado y funcionamiento. Vamos, una escuela yo creo que no cuenta lo que son regaderas. Digo, no sé, quiero pensar que alguno de los puntos en los que podría aunar para poder pensar por qué no fueron consideradas es porque las características del inmueble a lo mejor no son las consideradas. Y se aúna, se hace mención, una mención específica de las escuelas porque son las instalaciones más usadas para estos refugios. Pero excelente acotación. Lo que siguen los puntos pues es que necesitan tener regaderas y, en la mayoría de las escuelas de la Ciudad de México no cuentan con los servicios sanitarios. Es correcto, tratando de encontrar una explicación, debe tener una superficie mínima aproximadamente de piso por persona de 3.5 metros cuadrados, una distancia mínima entre catre o colchoneta de 75 centímetros, debe tener excusados uno por cada 40 personas, también es otra situación muy importante, una regadera por cada 50 personas en climas templados y una por 30 en climas cálidos, ¿sí? Un lavamanos por cada 10 personas, una banca lavamanos de 4.5 metros de longitud por cada 100 personas, esas son cosas que tampoco vamos a encontrar en una escuela, depósitos de desechos separados y bien señalados, lavadero uno por cada 35 personas, área de atención médica y psicológica, en el dormitorio, secciones por familiares, considerar a las personas con discapacidades o con algún padecimiento, incluir en el reglamento la prohibición, el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, también tomar en cuenta usos y costumbres. O sea, vamos a tener que clasificar a las personas que vamos a tener dentro de nuestro refugio. Higiene del personal de la cocina durante la preparación de los alimentos y tomar en cuenta tipo de alimentación. Hay que incluir el rol de las actividades a todas las personas del refugio temporal, formar equipos de trabajo y rotarlos periódicamente. Tomar en cuenta un área de recreación infantil y habilitar un área para animales de compañía o mascotas. En esos tres últimos puntos me parece bastante interesante porque las personas cuando se establecen estos refugios, normalmente tienen la idea de que todos los servicios deben de ser proporcionados por las instituciones y por el gobierno. Y no, realmente se van a fijar tareas multidisciplinarias en las que todos van a interactuar. La parte de incluir el rol de actividades, incluir un área infantil es bastante importante, porque normalmente los queremos tener aislados y eso no es posible por la misma salud de la que nos habla con anterioridad. Y habilitar un área para animales de compañía o mascotas, ya tuvimos la vivencia, anteriormente no se tenía en cuenta, era te sales y dejas al perro, al gato. Ya tuvimos refugios temporales en el interior de la República, en el cual inclusive hasta con el ganado se estaba llevando a estos refugios. Y hacer aquí algunas acotaciones, ¿no? El hecho de hacer un rol de actividades, mantener a la gente productiva y socialmente activa. Y apoyar, porque vamos, estamos hablando de que, hablando de una demarcación pequeña, a lo mejor de una colonia, puede ser un rol de actividades bastante sencillo. Viéndolo desde un punto de vista objetivo, yo que he estado en esos albergues, realmente no es nada sencillo. Que una de las cosas de las que se carece es de herramienta humana para poder llevar a cabo todas estas actividades. Entonces, el hecho de prevenir y formar a estos representantes de las colonias e integrarlos en estos comités para la parte preventiva y tener el apoyo para cuando se necesite y tenerlos capacitados, inclusive yo aquí vería algo que puede ir de la mano, hablando de una institución que a nivel nacional tiene esta función, y hablando directamente de lo que es la Cruz Roja Mexicana, el área de voluntariado, la coordinación de voluntariado que se encuentra a cargo del licenciado Fernando Rivera, tiene un plan ya desarrollado principalmente para poder crear estos grupos voluntarios dentro de cada una de las demarcaciones y que van a tener estas actividades ya muy bien delimitadas y van a tener la capacitación y la capacidad para poderlo implementar en sus comunidades. Y ahora el tema sobre los animales de compañía, ¿no? Que es un tema al cual hay que hacer mella, de que numerosos estudios y numerosas personas señalan la efectividad o el menor tiempo de recuperación o el aumento de las características de resiliencia de una comunidad cuando cuenta con sus animales de compañía, con sus mascotas durante ese proceso. Es correcto, Rafa. En las etapas vamos a tener, en la etapa de planeación, precisamente esta parte preventiva, en la instalación de los refugios, vamos a tener ahí que estar monitoreando lo que es el sistema de alerta temprana para ver en qué momento se va a activar esta alerta. Como ya lo mencionamos, en el caso de un huracán va a ser en el caso de una fase naranja, pero no va a ser lo mismo, hablando de un ejemplo de un ciclón tropical, que es una fase naranja, y hablando de un caso vivencial que se llevó el 1 de abril en Iztapalapa, en la cual se abrió un refugio temporal, contando ya con un sistema de alertamiento temprano, en el cual este sistema está monitoreando todos esos factores y ya pudo implementarlo este primero de abril, el cual el que lo llevó el director, el ingeniero Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, está desarrollando en esta primera delegación de la Ciudad de México este sistema de alertamiento temprano, y pudimos ver cómo ya aperturó este centro con todas estas características el 1 de abril en la Vicente Guerrero. Un saludo que mandamos allá a Iztapalapa a compañero y amigo Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, y también del mismo modo a Oaxaca, fuerte saludo para la compañía Margarita, aquí saludos desde Oaxaca, saludos para nuestro amigo Alejandro, un tema muy interesante. Y nos comenta, en mi opinión escuelas no, porque se tendrían que suspender las clases y los estudiantes saldrían afectados ante la suspensión del servicio, y lo dice alguien de Oaxaca, si es que a considerar la experiencia en el tema o no, Margarita. A Susana Vez, de Felicidades Atogapan, saludos. Y también nos comenta Lisette Llamas, de Jalisco, en el tema del colegio. Esta norma es para el Distrito Federal, pero puede ser tomada como referencia en otras entidades del país. Claro, como referencia sí, pero la norma es del Distrito Federal. Es correcto, ahora Ciudad de México. Ah, perdón. Existen otros manuales muy interesantes. Yo puedo recomendar de los que he tenido la oportunidad de ocupar y de llevar a la planeación, el de Estado de México, el de Tamaulipas, el de Veracruz, y bueno, uno que nos va a hablar de una norma internacional, pues va a ser el del Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual pueden bajar en dicha página. Al respecto nos comenta igual el colega José Luis Hernández, lo mismo, amiga, la costumbre es cuando en la entidad no existe una norma oficial, puede tomarse como referencia otra del país, y si no existe en el país, se toma una internacional o de otra nación. Si ninguna existe, cabe la posibilidad de aplicar una de carácter voluntario, avalada por una entidad oficial, una asociación o una de algún colegio. Todas las que no son locales o federales son de referencia. Es correcto. Es correcto. También hay que ubicar y revisar en los inmuebles que podrían utilizarse en caso necesario, tomar en cuenta sus condiciones, características y capacidades de cada uno, así como los datos del responsable y un suplente. Que bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Para esto va a haber un encargado y va a haber un suplente, que vamos a hablar de las características a continuación. Dar mantenimiento preventivo a las instalaciones de los inmuebles considerados. Esto quiere decir que hay que tenerlos siempre bien vigilados para saber que van a poder dar esas características. Analizar las vías de acceso y medios de transportación a utilizar para llegar a los refugios temporales. Eso es algo que, Rafa, yo te comento, fíjate que a mí me ha pasado en varias ocasiones que he ido a la parte operativa. La vía de acceso, en alguna ocasión, en un municipio del Estado de México, me tocó apoyar a un refugio en la parte de la coordinación e implementación del mismo. Y ya una vez que nos enviaron a la zona afectada a implementar el refugio, pues no cumplía con las características, perdimos comunicación con la Dirección de Protección Civil. Digo, afortunadamente implementamos los conocimientos y lo que se tenía con los recursos que se tuvo en ese momento. Pudimos hacer una sinergia, lo cual siempre es muy bueno, con las amas de casa, con estas damas que son muy buenas en lo que son los refugios, en lo que son los albergues. Digo, qué mejor que ellas, que saben distribuir muy bien y poner orden en casa, en hacerlo en un refugio temporal, ¿no? Adquirir los insumos y equipamiento, eso tiene que ser previo, establecer convenios con instituciones gubernamentales y privadas para el suministro y donación de materiales, equipamiento y recursos, ¿sí? Bueno, pues este caso es algo muy común que se da, principalmente en zonas industriales, pero en zonas que no son industriales y que vamos a tener asentamientos humanos donde existe una vulnerabilidad alta, digo, ahí sí sería importante empezar a trabajar esa parte de los recursos. Aquí lo interesante es hacer la anotación que ya nos habla de acciones previas, o sea, que ya nos está pidiendo que este tipo de convenios y de tratados sean previos, no estar buscando estos insumos en la hora de la reacción. Sí, algo que sucede, digo, a mí me ha pasado cuando se ha tocado ir al interior de la República, es que, como lo decía en el punto anterior, no hay una facilidad de acceso y muchas veces la única forma es vía aérea. Y vía aérea, luego el llevar esos recursos es una situación bastante complicada. Vamos, acabamos de tener ahorita el caso que se tuvieron que llevar recursos por parte de la Fuerza Aérea porque no había una forma de suministro de alimentos, ¿no? Elaborar el reglamento del refugio temporal y considerar un área específica para animales de compañía y mascotas, como lo habíamos mencionado antes. Sí podrán estos animales, ya no nada más domésticos, sí podrán estar en los refugios, pero no van a poder estar con nosotros porque las condiciones no son las adecuadas. Tenemos que tener un espacio para ellos con las condiciones adecuadas. En la instalación, como el punto más relevante, se deberá notificar a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, o en este caso, si lo van a implementar en alguna otra ciudad, hay que tener, se tiene que hacer el comunicado para que todos estén en la misma sintonía. En la parte del cierre, es una etapa muy importante, como lo mencionamos antes, se deberá considerar como mínimo las siguientes acciones, que son dos: mantener en constante comunicación con las instancias correspondientes el desarrollo de la emergencia para tomar previsiones con mínimo 24 horas de anticipación para el cierre y avisarle a todos los damnificados del refugio temporal, ¿sí? O sea, la comunicación es muy importante tanto dentro como fuera. Realizar el informe de los acontecimientos más relevantes de las instalaciones, operación y cierre del refugio. Toda la parte de comunicación va a ser muy importante. Vamos a tener otros puntos que son los procedimientos de apertura. Voy a hacer ahorita una mención rápida de los puntos que estaría siguiendo después de todos los puntos que debemos de cumplir. Digo, estoy viendo que ya nos faltan 10 minutos para concluir el programa, ¿cierto? Sí, correcto, vamos haciendo el colofón, vamos trabajando. Es correcto, la administración del refugio, la administración de este refugio, el responsable del registro del refugio, los responsables del servicio de salud y los responsables de la alimentación. En todos estos responsables que vamos a tener, digo, de igual forma, por experiencia propia, es muy importante tomar perfiles de esas personas que van a estar. O sea, no nada más es colocar a la persona porque fue la que llegó o la que dijo yo lo puedo hacer. Hay que ver muy bien que sea un perfil. Volviendo a hacer mención de los perfiles que hay que tomar, ahora sí que involucro nuevamente a la Cruz Roja, se ha dado a la tarea de que se hace un llamado, ¿sí? La coordinación de voluntariado no son paramédicos, ¿sí? Está integrado por diferentes personas que tienen diferentes perfiles, con diferentes funciones, las cuales van a poder fungir. Y bajo los principios de la Cruz Roja. Esto es muy importante porque nosotros lo vimos de la primera evidencia que tuvimos fue en un centro de acopio, me parece que fue, no me acuerdo si fue en Caro Haití. Establecimos protocolos, ya no fue todos ayuden, ya quienes se encargaban de la parte de montacargas, que eran montacarguistas, que nos apoyaron, el grupo de voluntarios de Walmart, y nos mandó sus montacarguistas. Perdón que te interrumpa, eso fue en Haití. En Haití, es correcto. Entonces, ya se cerró, ¿saben qué? Vénganse todos y ayuden, porque no todos tienen ese perfil para poder hacer esa actividad. Ya pudimos separar, ¿sabes qué? Hay una persona, tenemos ahí un chef, tenemos un cocinero, tenemos una cocinera, nos llegó un chef que venía de la American Red Cross, y nos apoyó para poder hacer esa cantidad de volumen de comida. Digo, no cualquiera puede hacerla, y como lo dice aquí las referencias, son cantidades en calorías ya específicas para poder darle a cada una de las personas. Entonces, cada una de las funciones de estibaje, de control de los medicamentos que llegaban, que tienen que estar llevando todo esto en los puntos de una forma más ágil y rápida, por el tiempo, se solicitó el apoyo de una química bióloga farmacéutica, y bueno, ya hubo ahí quien nos apoyara para poder determinar los medicamentos, si se mandaban o no se mandaban, la clasificación, y si estaban todavía en función, la parte de seguridad e higiene. Teníamos, como siempre, tenemos el apoyo de la Asociación Scout, y bueno, ellos también ya tienen una organización muy definida para estos casos, y bueno, pudieron ayudarnos conforme a sus perfiles, que ya van muy bien concretados y ya llegan y sabemos en qué poderlos poner. Hay que quitar de estos lugares y no por menoscabarlos a personas. Llegan personas que quieren apoyar, que tienen, a lo mejor nos llegó una señora que nos apoyó en el acceso, ella tenía venía convaleciente en una silla de ruedas, y bueno, sí se le dio un lugar dentro de las instalaciones en el acceso, que es algo muy importante, qué es lo que ingresa, quién ingresa, qué sale. Entonces, aquí todos son importantes, pero son perfiles que debemos de tener muy en consideración para ver la actividad que van a realizar. Detener y trabajarlos, o sea, previo conocerlos y desarrollar esas cualidades, esas aptitudes en cuanto a lo que queramos solicitar a cada quien. Y algo que comentabas que es fundamental, ¿no? Esa especialización, saber quién va, viaja, qué viaja. La Cruz Roja Internacional, nos queda claro, lo hemos comentado aquí N cantidad de veces, ha hecho un gran llamado a reducir esta situación del turismo de desastres, de viajar sin una necesidad a lugares en donde se encuentran con una gran afectación y perturbar más allá de lo que ya está esa zona. Antes de iniciar con el cierre, recordarles nuevamente que estamos platicando con Alejandro Romero, es director general de ARE México, sobre la norma técnico complementaria 004 sobre los refugios temporales, una norma que ha desarrollado la Secretaría de Protección Civil aquí en la Ciudad de México y que es una muy buena referencia a utilizar sobre las responsabilidades que se pueden dar en estos lugares. Dime. Es correcto, Rafa. Ya una vez hecho mención de todos estos puntos, digo, me hubiera gustado poder aunar, el tiempo no nos lo permite, me hubiera podido desarrollar en cada uno de estos manuales y en las vivencias que se han tenido, para poder hacer más extenso cada uno de estos puntos. Digo, nada más quiero hacer mención de la parte de las responsabilidades del administrador, las cuales se me figuran de las más importantes en la máxima autoridad, que es la máxima, máxima autoridad dentro de un refugio. Conformar el comité de protección civil, solucionar los problemas dentro del refugio, enlace directo y permanente con la Secretaría de Protección Civil, coordinar las labores de todo el personal que labora dentro del refugio temporal, coordinar los envíos a hospitales de personas con padecimientos específicos, enlaces con las instancias correspondientes para el suministro de materiales, alimentos e insumos que se requieran, establecer con las autoridades en caso alguno de algún problema legal, recibe y concentra los reportes de todas las áreas para eliminar un informe, para emitir un informe diario de la operación y hacer la elaboración de una bitácora de sucesos e incidentes. El subadministrador obviamente va a ser el que se va a encargar de llevar estas actividades. En caso de que no esté presente el administrador, va a haber un rol de responsables del registro de los refugiados, lo cual ya lo hablamos con anterioridad, que es algo muy importante que se debe de tener. El responsable del servicio de salud, bueno, ahí es una situación también bastante, bastante importante, que ya por cuestiones de tiempo no hago mención. El responsable de la alimentación, bueno, pues ya lo mencionamos en la ejemplificación de estos casos que comentamos con anterioridad, porque debe de ser, por ejemplo, las despensas que se hacen para mandarse a los centros de acopio son despensas que llevan cantidades y productos específicos, y un peso. La responsable de la recreación también deberá de tener cierto perfil, el responsable de la bodega, y el responsable de la asistencia psicológica, que es algo que antes no teníamos en cuenta. Y bueno, ahorita hay programas como el que está desarrollando de capacitación el licenciado Raúl Miliani, bastante bueno, que podríamos acercarnos para que estas personas que van a colaborar en nuestros refugios temporales, en las diferentes delegaciones, bueno, pues poder contar con una persona de atención en crisis. Y bueno, por último, el procedimiento de cierre de la operación, una vez confirmado el término de la emergencia y que es posible el regreso a la zona afectada. Digo que eso es algo muy importante, puede ser que ya la parte afectada no tenga mayor problema, pero los caminos no sean los idóneos. Se deberá por eso avisar con anticipación 24 horas a la población del refugio que se llevará a cabo el cierre de manera verbal y colocar un letrero en la entrada fijando fecha y hora previa a este cierre, para que todos estén de conocimiento. Cada encargado que laboró en el refugio temporal elaborará un informe final de sus actividades durante la operación, con la finalidad, digo, obviamente, de poder recabar toda esta información y poder ir teniendo un acervo para poder trabajar en futuras normas o procedimientos que nos den una mejora. Y cada encargado hará entrega de su área al administrador, dejando en iguales condiciones en las que se, en iguales o mejores condiciones en las que se entregó. Digo, eso es muy importante. Al refugio pueden llegar muchos recursos, los cuales, si nosotros los dejamos y los implementamos de la forma correcta, bueno, vamos a crear una mejora. Todo el personal del refugio temporal se reunirá para realizar una evaluación de las diferentes áreas y retroalimentando con aciertos y errores detectados, proponiendo posibles soluciones. Con todo esto será documentado por el administrador. Esto, pues, bueno, nos llevará a una mejora continua de estos refugios, de estas normas, y bueno, pues, podremos ir teniendo una mejor cultura de la protección civil, que es lo que buscamos todos los que estamos en este gremio. Y bueno, pues eso es todo lo que el día de hoy me gustaría acotar respecto a esta norma, la cual me pareció, como lo dije, muy interesante por ser la primera en su estilo en México. Y bueno, ya espero que tengamos el espacio para poder hablar de algunos otros puntos y aunar más en ellos. Bien, Alejandro, conceptualizar a todos los que nos escuchan sobre este tema de la norma técnico complementaria, enfatizar algunos puntos que soslayamos aquí. El primero de ellos, pues que al tener ya un carácter de norma técnico complementaria, pues incrementa la necesidad de darle cumplimiento a la misma, que enfatiza responsabilidades claras y directas. De hecho, al hablar de un refugio temporal, nos dice quiénes son quienes los abren, quiénes son quienes los cierran, quiénes son las autoridades de tenerlas, cuáles son las características, hablando en medidas tan precisas como las calorías de la alimentación o como la cantidad de servicios sanitarios que deben de existir. Algo importante a mencionar en la norma es que establece claramente este criterio desde su planeación, la apertura hasta el cierre, haciendo énfasis en que el cierre de un refugio temporal es importante para el ciclo propio de la protección civil. Y algo que tú nos recalcas que es muy importante, ¿no? Puede ser usado de referencia en cualquier otro estado de la República. Hay otros manuales a consulta al respecto. Y sobre todo, que esta norma enfatiza la necesidad de tener áreas de recreación, de ordenar a los refugiados por o a los albergados por un tema de familias. Y también nos enfatiza muchísimo el tema de llevar a cabo espacios para las mascotas, para los animales de compañía, que ya de entrada pues da el traste a esta idea de que pues no los podríamos llevar, ¿no? En la Ciudad de México, y los que nos escuchan y replicar el tema, pues cualquier persona que se vea, y ojalá no, en la necesidad de acudir a un refugio temporal, puede llevar a estos animales domésticos con ellos mismos. El tema es vasto, es interesante. Como bien lo mencionas, algo para lo cual están abiertos los micrófonos es para hablar y hablar de ejemplos al respecto. Las áreas de oportunidad surgen a la hora de realizarlo, a la hora de escribirlo, pues planearlo puede sonar complicado, ejecutarlo es otro boleto totalmente. Mandan saludos a Are de México, a Alejandro Romero y a Togapan, excelente programa y un tema muy interesante, Elizabeth. Manda también saludos el doctor Cerón desde Veracruz y saludos a Eva, correcto, que nos escuchan, y en Eva está Ángel, Pedro Solís, Gerardo Ávila, el arquitecto Pedro Solís, el ingeniero Gerardo Ávila, Jorge Villegas, Rafael Salinas y Javier Rodríguez. Saludos a ellos de regreso. Saludos a todos, es un gusto que nos estén escuchando, que nos estén escuchando en Atogapan Radio. Y bueno, aprovecho para hacer un comercial. Por favor. Estaremos presentes en el Congreso Nacional de Protección Civil, en el cual este será posiblemente a lo mejor alguno de los temas que toquemos y que podamos tocar en las mesas de trabajo con una mayor amplitud. Ahorita, desgraciadamente, debido al tiempo, traté de reducir bastante de los aspectos de esta norma. Me hubiera gustado hablar más, ejemplificando exactamente los casos de los desastres y todo lo que se ha dado en los diferentes desastres locales, nacionales y algunos de otros países en los cuales he tenido la oportunidad de colaborar o del cual tengo información. Sin embargo, el tiempo traté de reducir todo. Espero haber podido despejar alguna de las dudas al respecto. El dar a conocer esta norma, porque normalmente, como tú lo mencionaste, Rafa, hablamos de normas que nos hablan de la sismicidad, de los riesgos, de los programas, nos recae siempre en lo mismo. Sin embargo, yo quise tocar un tema de una norma que no existe, que es la primera en su género en México, y aparte de una norma que nos va a hablar de algo de lo cual normalmente no hablamos. Entonces, espero poder contar con la presencia de muchos de los que nos están escuchando, invitar a sus familiares. También vamos a tener una sesión para niños, me parece que es de 9 a 11 años, si no mal me equivoco. La información la podrán consultar en la página del Congreso Nacional de Protección Civil, o ya sea con el presidente de la organización, que es el licenciado Raúl Cantón, o en su defecto, con el licenciado Rodrigo Cantón, para temas de lo que es el Congreso. Ahí estaremos en Reforma, en Expo Reforma. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Te agradezco mucho la invitación a este programa. No, bienvenido. Saludos a Raúl. Saludos a Raúl Cantón. Le va a salir el comercial, no es cierto. Congreso Nacional de Protección Civil, 7, 8 y 9 de septiembre, en Expo Reforma de Canaco, México. Ya pueden registrarse. Un congreso en el cual este y muchos otros temas más se van a tratar. También recordarles que del 25, 26 y 27 en el Parque Fundidora en Monterrey, en Expo, ahí en esa Expo está el Congreso de Seguridad Industrial, donde el día 26 Enrique Guevara, el miembro del colegio, tiene conferencia al respecto, tiene presentación. Asimismo el día 24 en el Hotel Holiday Inn de Fundidora, otro par de conferencias de nuestros colegas, el arquitecto Ulises Sánchez de la Vega y el ingeniero José Luis Hernández de ESA. Ya les pasaremos los temas y los detalles con atención. Y por supuesto recordarles que esta semana en Tabasco se está llevando la Reunión Nacional de Protección Civil respecto al tema de emergencias químicas. El día de mañana es el evento formal y les estaremos trayendo desde allá noticias al respecto. Muy atentos porque vamos a estar enlazándonos para enviarles detalles al respecto del evento que está de la Reunión Nacional de Protección Civil en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Alejandro, agradecerte el que nos hayas acompañado, un tema sumamente extenso, interesante, del cual, como bien te lo digo, los ejemplos seguramente abonan mucho a lo que esta norma trata de acotar. Y bueno, pues a tenerla con, no solo como una referencia, sino como un marco de planeación. Antes de despedirnos, no sé si ustedes comentarnos algo más. No, realmente sería todo, Rafa, si no ahorita nos vamos a desfasar del tiempo. Como lo dije, hay muchos temas de los que me gustaría poder aunar más, y de esta norma hubo algunos puntos que faltaron, tuvimos que simplificarlos, y de algunos que me hubiera gustado hacer mención de vivencias de las cuales se ha tenido y de algunas referencias de algunos libros. Sin embargo, bueno, pues el tiempo no nos permite, pero pues en el Congreso Nacional de Protección Civil los esperamos y podemos en las mesas de trabajo aunar mucho más en estos temas. Gracias, Rafa, gracias Héctor, por permitirme este espacio en Atogatón, por la invitación, y bueno, gracias a todos a los que nos están escuchando. Bien, recordándoles, mañana en Epicentro Jalisco a las 4 de la tarde, el 19 empezamos con Epicentro Sonora, muchas más sorpresas, por allá Monterrey se suma, Veracruz, etcétera. Los estamos esperando a todos, siempre el regionalismo en este tema es sumamente importante. A todos los que nos están escuchando, a nombre del productor de este programa, del arquitecto Jorge Paz, a nombre del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, de Héctor Paz, director, y de Rafael Pérez, su servidor y amigo, nos escuchamos la siguiente semana. Por su atención, muchísimas gracias.